Y tú estás de muy, muy lejos. Te susurré. Sí, se sintió la caricia en el oído. Un poco desconcertante, pero bueno. He superado cosas peores. Como debe ser. Spider-Man, el hombre araña. Muy buenas noches, días, madrugadas, tardes, evenings, nochecitas serán, no sé cómo se dice eso en español. Amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín, en su 52ª edición. Estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Ya tenemos 2 añitos en esto, desde el aniversario 60 de Spider-Man, y creo que vamos a llegar a los 60 años y no vamos a terminar de leer esta madre nunca, porque apenas vamos en 1988, pero creo que todo ya se va a salvar, porque llegaron David Michelinie y Todd McFarlane, el gran Todd McFarlane, a darnos su versión definitiva de Spider-Man, que aparentemente para muchos es el mejor Spider-Man. Estoy seguro que Spider-Game es uno de esos, ¿no? Tú eres súper fan de McFarlane y de sus figuritas que no se mueven. Buenas noches, buenos días, amigas, amigos de La Covacha. Fíjate que tengo sentimientos encontrados porque me gusta mucho su Spider-Man. Es el que le dio el dinamismo y las contorsiones aquí muy famosas, así de imposibles, que le gustan mucho a la gente de aquí en adelante. Pero, tengo muchos problemas con cómo dibuja a la gente normal. Me desesperan sus personas normales de a pie, pero okay. Se esperan más. Porque son bien pinche feas. De hecho, creo que la misma Mary Jane no le queda muy consistente, entonces como que no sabía si era una o la otra. Ahorita vamos a verlo con detalle. Pero, a ver, independientemente, lo que pasa, a ver, para quienes no sepan, es que Tom McFarlane es un autor, un escritor por ahora también, aunque hace el intento, pero no es muy bueno. Pero sobre todo un artista definitorio de los cómics, tanto por lo que hizo en Spider-Man y en otras series, como por ser uno de los fundadores de Image, creador de Spawn, que sigue aún publicándose. Entonces, una de las figuras más importantes de la industria y de las más respetadas en cierto medida por su don artístico y empresarial, pero también es un maldito imbécil. Una porquería de persona de cabo a rabo. Sí, porque no le gusta hacer figuritas de mujeres porque no vende. Es un tanto misógino. No sé si alguna vez salió con alguna cuestión medio derechista, ridiculosa, trompista, quizá, pero honestamente no me consta, ni lo sé ni lo recuerdo. Pero sí, es misógino. Jodió a Neil Gaiman muchísimas veces y en la corte lo obligaron a pagar. Y de hecho marcó en buena medida a Spider-Man hasta el punto de que se convirtió, no sé si ya para esta época existían, pero creo que sí, porque estamos hablando del 88, pero luego de que veamos todo el desarrollo de su serie, de su etapa acá en el personaje, llega un punto en el que la gente compra Spider-Man por McFarlane, hasta el punto de que le dan su propia serie. Entonces vamos a tener una cuarta serie, no sé si cuarta serie en simultáneo, vamos a tener un montón de series cuando empiece los 90, eso sí no me consta, pero va a haber una serie que se va a llamar Spider-Man Asekash, así le vamos a decir nosotros, a poder diferenciarlo, que va a ser solamente de McFarlane, y de todas maneras, a pesar de que hicieron eso para darle más dinero en Marvel y retenerlo, él igual se fue a Image medio escondido. Hay razones para ello, te podemos debatir por mucho tiempo el hecho de que igual trabajar para estas grandes franquicias con estos personajes no da el mismo rédito que ser dueño de tus personajes, entonces había razones para ello, pero digamos que sí fue un poquito imbécil la manera en que se fue. Digamos que es una de sus primeras imbecilidades más justificadas, pero luego tienes todo el tema de Gaiman, todo el tema de las figuras. No sé si le hizo otra barrabasada a alguien más, me da la impresión de que sí, ahorita no me acuerdo cuál fue otra de un personaje que se robó y... Creo que fue el mismo game, ¿no? Con este, sí, con Miracle Man, ¿no? Con Miracle Man, que sí lo recuperaron, y con Ángela, el de Spawn. Uh-huh. Ese sí lo recuperó en la corte y por eso apareció en Marvel. Ah, mira tú, ok. Entonces, este, en fin, hay todo un detalle allí, pero no va a ser de este programa en particular, porque honestamente no investigamos un carajo. No, porque no. En este punto no nos importa tanto. Entonces, vamos a leer desde... Me encanta que este programa es así tan profundo. Desde el 298 hasta el 303, este, donde fundamentalmente es todo lo que se da alrededor de la, de la entrada de Venom como personaje, su creación como tal y su aparición, que de hecho es en el Amazing 300. Y no sé si tú tengas alguna historia de McFarlane antes de entrar a Spider-Man, pero a mí me da la impresión de que si era un primerizo, este, fue bastante la confianza en él para que no solo dibujara el número 300, sino que se lo dedicara a un personaje creado por él y por Michelini. Michelini, en cambio, sí tiene ya bastante tiempo en el número y creo que ha probado que puede llevarlo con muchos otros artistas. Pero claro, ellos dos van a formar una dupla, una mancuerna, como se dice, que va a ser casi que indistinguible, ¿no? Y que Venom es, digamos, su primer gran contribución al canon de Spider-Man. Mira todo lo que dije que bien me suena. No sé tú, Iván, ¿qué nos dices? Sí, ¿qué te puedo decir? No estoy seguro si ya estaba, si había hecho algo así. Me imagino que sí debe haber tener algún trabajo anterior. Uh-huh. Pero sí se nota que su dibujo era muy revolucionario para la época. Porque si lo comparas con lo que tenemos en los títulos de Marvel, uh-huh, es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente lo que teníamos. Uh-huh. Le mete un estilo muy diferente. O sea, te podría decir, el estilo más propio y único de aquel tiempo, por ejemplo, en Spider-Man tenemos a Sal Buscema, pero Sal Buscema es muy clásico, así decir. O sea, sí es un estilo diferente, pero es muy clásico su forma de contar la historia. Uh-huh. Todd McFarlane, lo que siempre he visto es que le gusta mucho, prácticamente hace pin-ups en sus historias. Cada transición, cada viñeta es una especie de pin-up en su mayoría. Pero tiene un estilo muy único. El principio, en los primeros números que leemos aquí, no se nota porque creo que lo entinta alguien más. Igual como lo vimos con Sal Buscema, cuando le entinta a alguien. Uh-huh. Pero llega el momento en que los dejan hacer todo su trabajo, tanto el dibujo como su entintado, que le ponen ahí la cintilla de artista. Uh-huh. Es un personaje más completo y se nota muchísimo. Se nota muchísimo el cambio y se nota muchísimo que ya es algo, el estilo que los va a definir. Con Todd McFarlane, a mí me gusta muchísimo su Spider-Man, el estilo de su Spider-Man, sus telarañas, las posiciones que hace con él. Lo mencioné, no me acuerdo si fuera el aire o si lo vas a dejar en la presentación, pero me desagrada muchísimo su gente. O sea, todos son feos, las mujeres generalmente es el mismo rostro. Uh-huh. Aquí empieza una etapa con Mary Jane, lo vamos a, en dos o tres números a empezar, que es la sexualización excesiva, que es como estaba pensando en la palabra que iba a decir sobre eso, que es se me pasó. Objetificación, ¿será? Creo que estoy diciéndolo bien, ¿no? Al final. Sí, pero no, es que era algo así, pero más de barrio, la palabra que yo iba a usar. Porque si bien a Mary Jane siempre la hemos visto como un símbolo sexual, no podemos decirlo que no, una persona atractiva. Pero a partir de aquí es cuando se exagera. O sea, vimos en el programa anterior, vimos a Sal Buscema como la dibuja en traje de baño, en bikini. Uh-huh. Pero es algo artístico, estético, o sea, no se ve... Pero creo que todo lo que comentas es como que más adelante, porque al menos en tus primeros seis números, que es lo que vamos a reseñar acá, estos primeros seis meses, desde marzo hasta agosto del 88. Sí hay un, hay una línea muy particular, en especial cuando dibuja a Spider-Man en traje. Lo que hace con las telarañas es darle una mayor percepción de que son como, no son una línea continua la telaraña, sino pareciera como, como una especie de cuerda. Hilos entrelazados entre sí. Que se enrolla sobre sí misma, uh-huh. Ajá, exacto. Y que debe tomarla con las dos manos y forman, lo que pasa es que solamente se me ocurre palabras venezolanas, entonces sé que esto no lo he escuchado, sobre todo mexicano, pero se forma como una especie de agarradera o de cúmulo de la telaraña, y esta vibra y la prolonga muchísimo. Podemos ver, por ejemplo, si tiende 10 metros de telaraña para balancearse entre un edificio y el otro, él va a la mitad de ese de toda esa longitud, a los 5 metros, y entonces hay como que 5 metros de telaraña guindando, ¿no? Uh-huh. Que siguen su movimiento. Digamos que allí esa manera de describir al personaje de manera ilustrada, obviamente, es bastante, bastante revolucionaria. El hecho de que, por ejemplo, siempre tenga las rodillas por encima de la cabeza, por encima de la nuca, también te dan a entender eso de que los miembros humanos de Peter toman posiciones arácnidas, vamos a decirlo así. Entonces, toda esa presentación del personaje es bastante nueva y son elementos que desde un principio ya McFarlane le está poniendo. El resto de las situaciones más bien son medio estándar y sí peca a veces de poco detallista en ciertos rostros. Así muy sencillamente les puedo decir, por ejemplo, que Mary Jane y Joy Mercado son exactamente la misma mujer, solamente que con diferente color de pelo en un momento determinado. Y por supuesto la moda de los 80, ¿no? De las grandes hombreras, los cuellos altos, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí le quedan un poquito ridiculosos. Por ejemplo, acá hace un close-up de Mary Jane en el primer número, como en la tercera página también, donde los ojos son demasiado grandes y salidos de proporción un tantito. Se ve que le batalla un poquito, digamos, a las expresiones. Pero claro, esto es un Todd McFarlane, yo imagino, bastante joven. Tal como tú dices, está entintado por Bob McLeod. Por cierto, no sé, estoy leyendo, o sea, me enrollé todo. Paré de leer Spider-Man porque me había adelantado mucho. Cuando íbamos a grabar el programa 51, yo ya estaba leyendo lo correspondiente 53 y retomé Fantastic Four. Y una de las cosas que me sorprendió bastante, estaba viendo los números de Walter Simonson. Creo que aunque eso ya es 90-91, si voy un poquito más adelantado en Fantastic que en Spider-Man, creo que Simonson como que era el que traía esto que tú hablas de el ultradinamismo y sobre todo el atreverse a saltarse quizás ciertas normas clásicas de los paneles para darle prioridad a la acción y hacerla mucho más fluida. Y los coloristas en cierta medida también empiezan a tener un poquito más de ponderancia en esa mega acción, que creo que existen CM tiene más herramientas, no diría que digitales, pero imagino que mayores capacidades artísticas en ese aspecto. De hecho, me sorprendió que uno de los números que vi estaba coloreado por Mary Javins. Me sonaba muchísimo el nombre, no sabía de dónde, y Mary Javins, recordé luego, pues es la nueva presidenta de DC desde hace ya, bueno, nueva entre comillas, desde hace como 6 años. Desde que se terminó la diodictadura, como decíamos en los cómics de la semana. Y que bueno, que tuvo uno de sus primeros trabajos y fue coloreando nada más y nada menos que a Walter Simonson, ¿no? Entonces, Todd McFarlane quizá medio discípulo de Simonson en ese aspecto. Claro, son estilos diferentes, pero digamos que ese dinamismo es muy propio. Sí, es algo que hemos visto, pues recordamos ahí se me fue el nombre. Que estuvo después de John Romita padre, Rosandro, como utilizaba mucho prácticamente toda la hoja. Sí, no es algo distinto, pero sí se nota mucho trabajo McFarlane más adelante con hasta llega al punto en enviciarse en eso, en hacer prácticamente que todas las hojas sean un pino. Más adelante lo vamos a ver con detalle. Sí, sobre todo entrado a los 90, porque llega a ser un estilo muy del 90-91, estamos hablando, pero fíjense ustedes, están hablando del 88, y que luego, 5 años después, sigue estando en la palestra McFarlane y Michelini. O sea, se van a encargar del personaje más o menos por unos 5 años. Sí, van a marcar muchísimo las historias. Entonces, adelante. Ya hice mi investigación y McFarlane trabajó antes en Marvel y en DC. También algunas editoriales independientes. Y lo primero que hizo aquí en Marvel, pues, con un Uncanny X-Men, con Annunziati. Y también dibujó algunos números de Hulk, con Peter David. Sí. Y en DC, pues, con Batman más que nada, y en Infinity Inc. Ya tenía algo de experiencia, pero igual eran bastante joven. Bueno, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que en ese aspecto ya de muy jovencitos empezaban acá, ¿no? Uh-huh. No era un señor cuarentón, sino probablemente antes de su veintena, ¿no? Sí. O en plena veintena, inicios de. Bueno, en todo caso, la historia que nos incumbe y este arranque sí se siente como algo fresco. De hecho, me atrevería a decir que hacen un buen trabajo Michelin y McFarlane de darnos el status quo, pero medio les dieron a ellos la posibilidad de empezar, entre comillas, de cero. ¿Tú dirías, por ejemplo, que este número, el 298, sería un buen starting point para alguien que nunca ha leído nada de Spider-Man? Yo pensaría, me atrevería a decir que sí. O sea, empieza con la etapa de Michelin y McFarlane porque te ponen al día de un Spider-Man, digamos, maduro. Casado en ese aspecto, o sea, adulto joven, vamos a decirlo así, adulto contemporáneo, como le dicen. Sí, o sea, porque me empieza de cero y te plantea, mira, está recién casado con Mary Jane, y te habla de la situación en este caso de Chance, este supervillano que honestamente a mí se me ha olvidado por completo que habíamos visto en otro lado. Y pues todo lo que tiene que ver con Venom, ¿no? Pero medio que puedes empezar de cero, ¿verdad? Eso es a lo que voy. Sí, perdón. Sí, porque prácticamente los personajes secundarios que estaban ahí vagando ya les dieron el avión. Les dieron el avión cuando se mudan del departamento. Sí. Y prácticamente no tenemos de los viejos. El Clarín, pues ahí está, pero está muy, muy, por encimita, porque pues Peter sigue pensando en lo que dijo Robbie, ¿verdad? De si vale la pena dedicarse a ser fotógrafo o no. Y pues sí, tenemos el regreso de Chance, que a mí siempre me ha parecido gráficamente más ridículo que Electro. No sé si son los anteojos grandotes y el bigotito que no se choca conmigo, porque, o sea, técnicamente... Yo creo que es que te identificas, porque una de las cosas que vemos es que McFarlane no sabe dibujar nalgas o tiene cierto... Bueno, siendo misógino es probablemente que sea homofóbico, pero no le pone casi nalgas a Chance. Entonces, yo creo que te identificas, amigo. Es medio plano el hombre. Ahí está. No, lo problema que tengo es el antifaz y el bigotito va a estar así medio raro. Y aquí pues tenemos su primer plano de Mary Jane, donde le deslocó una pierna para poder hacer una pose imposible. Sí, Mary Jane está modelando con un traje medio como griego en lo que se supone que es una columna medio antigua allí en Central Park. Pero sí, o sea, la pose muy bien, pero la otra pierna no supo qué hacer con ella. Si eres pendejo, o sea, lo que tenía que hacer era ocultar la rodilla y ya está. Yo que no sé dibujarse hacer eso. Y sí, le dislocó la pierna de atrás horriblemente. De hecho, debería poner... Esa debería ser la puerta que el programa, ¿no? No, mentira, tenemos a Venom. Tiene que ser Venom. Va a ser la portada de... Ahí hay un meme. Me disloqué la cadera para una sesión de fotos. Soy la supermodelo. Sí, pero pues ahorita... los problemas que tenemos aquí con Peter básicamente es... el asunto del cambio de departamento. Mary Jane sigue ganando mucho más dinero que él. Y ese es un problema. Si antes el problema del dinero de Peter era que no lo tenía, Ahora el problema es que sí lo tiene, pero no generado por él directamente. Es básicamente es un mantenido, porque sí, la diferencia ha de ser brutal. No sé, los 5,000 pesitos que se me meterá al mes, más los millones que gana esta con su carrera de supermodelo, pues sí ha de ser súper complicado y humillante, aunque también hay un elemento allí de machismo obvio. Pero también hay cierta modernidad. Sobre todo al no hacer ciertos chistecitos o poner a Marillén como la mala, ¿no? O sea, sencillamente se siente incómodo con eso. Peter lo dice y él tiene su machismo internalizado en el que se siente... Es que el tema no es que te sientas incómodo porque tu pareja gane más. Puede ser que te sientas incómodo porque gana más y tú quieres superarte, pero otra cosa es cuando empieza este chip de que soy el hombre y yo debo ganar más por ser el hombre. Ajá. Es ahí donde quizás está el copo del problema, pero como que medio lo pasan de lado. Sí, es que no es un problema que haga enojar a Peter. O sea, no es, es que tengo que ganar más, ¿no? Simplemente se siente mal porque piensa que no está aportando igual, ¿verdad? Y busca la forma, pero pues no tiene los medios y aparte pues tiene el asunto de ser Spider-Man. Entonces, que no, exacto, porque el medio sería pues volver a la universidad. Tú obviamente pues, literal tienes un título en física y vas a hacer un doctorado y eras brillante. O sea, literal con un sueldito de la universidad ya empieza a ponerse en otra situación. Y si además pues vende patente, si vendiera la patente de la telaraña, pues ya pudiera colaborar mucho más. ¿Y qué se le ocurre? Pues no tengo dinero, entonces ¿qué voy a hacer? Pues muy bien, lo voy a hacer. No, exacto, o sea, literal. En calzones. Es que llevan a la metáfora de, bueno, como yo no pongo dinero, voy a poner mi cuerpo. Entonces ve en la revista de People a estos famosos... ¿Qué eran? ¿Eran meseros o algo así? ¿Había un restaurante que se llamaba así o era un show de baile? No, era un show de baile, para mí. Bueno, donde otra vez a McFarlane es ahí donde también el entintador no ayudó a un carajo porque le pudo haber puesto una sombra, pero el modelo que estaba en Chimpendel debería ir al médico porque tiene un tumor debajo del pectoral derecho jodido. Uh-huh. Eso me suena a mí a un cáncer de tercer estadio del corazón. Que tiene un quinto riñón que le salió por ahí. En fin, le cuestan bastante la... A menos de que sea la anatomía rara de Spider-Man, a McFarlane le cuesta un montón, sobre todo agarrar a la gente de perfil, ¿no? Pues digamos que le gusta mucho dislocar modelos para tomar fotos. Lo gracioso es que Peter espera en calzones y con un lacito a Mary Jane y llega a Mary Jane con una amiga y entonces, qué gracioso. Mira, traje a Sandy, mira, mi esposo en calzones, qué padre. Bueno, amigos, para que sepan, a nuestro amigo Chance lo contrata, no me acuerdo quién, para que los ayude a lo contrata una asociación. Aquí hay dos cosas. Está Joy Mercado, que tristemente ya cada vez nos están pareciendo menos, por lo menos aquí. Escucha el dilema de Peter y le dice, mira, me llegó este pitazo de que en el muelle van a mover unas armas. De uso del ejército, que a lo mejor va a haber algo raro. Entonces, ¿cómo ves si vas, tomas fotos y sacas algunas notas y yo hago la historia? Porque tengo otra sí, no repartamos 50-50 porque yo voy a ir a ver otra noticia. Entonces, tú tomas las fotos y yo escribo la historia. Esa es la razón por la que Peter está ahí. La razón por la que Chance está ahí es porque una asociación de viejitos de pene chico y lo contrató para que robara las armas. Con armas del ejército. Y pues le dije, no, vamos a dar tanto. ¿Cómo ves? No, Simón, sí se da. Pero el tema con Chance es que él como que hace apuestas, ¿no? Entonces no me pagues este dinero. Es así que si yo los agarro en menos de tanto. O sea, una cosa así, tú me pagas a mí la apuesta. Pues, no es estúpida. Le gusta mucho apostar al tipo. Porque él se llama Chance. Sí. Un punto interesante de aquí. No sé si recuerdas que en los números del pabellón del perro loco aparecía un cintillo que no sabíamos que sea Fall of the Mutants. ¿Cómo? ¿Qué decía qué? Fall of the Mutants, la caída de los mutantes. Ajá. Aquí se va la luz en un momento Y te dice, si quieres saber por qué, ve a ver X-Force al número. Resulta que esa... Y tú fuiste a leer el número, pero Dios. Y yo fui a leer ese número. ¿Pero por qué te haces esas cosas, amigo? Por el público, necesitan saber. Ah, sí, sí. Necesitan sí, saber que necesitan... Por favor, déjenos en los comentarios, que sé que no lo van a decir, y dígale, espérame, no hagas esa estupidez que a nadie le importa. Pero bueno, está bien, adelante. En este ¿por qué se fue la luz? ¿Quién no pagó el CFE o qué transformador fue el que tronó? No, se estaban dando tres sucesos al mismo tiempo. Ese es un mini evento de los X-Men, de los X-Force y de los New Mutants. ¿Por qué se fue la luz? O sea, una triple X, pues, básicamente. Sí, pero cada quien por su lado. O sea, no estaban juntos, sino que era un evento de los tres, pero cada quien por su lado. No era un trío, pues. Y aquí en X-Force estaban peleando contra Apocalipsis en Nueva York, y durante la pelea se va la luz. Durante este momento, Ángel ya le habían cortado las alas, ya Apocalipsis ya le había convertido en Arcángel, es parte de la trama, y están peleando contra Pestilencia, y de ahí pasamos al Power Pack número 35. ¿Sabes quién es Power Pack? ¿A qué? Power Pack es un grupo de niños con superpoderes, muy amigos de Franklin Richards, sí. Y tienen un crossover con los... Sí, creado por Louis Simonson, ¿no? Ajá. Sí, y tienen ese crossover con X-Force para detener a Plaga y bla, bla, bla. Y ya, por eso no hay. Muy interesante. Bueno, lo bueno es que pude dormir un poquito mientras contabas todo eso. Los malos de Malolandia le contrataron a Chance. Lo matan con un... No, no lo matan, lo captura con una pluma, no sé qué estaba, electrificada. ¿Qué sería eso? Y iba a firmar su contrato y le hacen un cortocircuito. ¿Por qué tiene que ser firmando el contrato? No sé, pero honestamente sí le quedó muy gracioso a McFarlane, o le quedó muy sorprendente cómo se electrocuta con la pluma en la mano. Está bien ridículo y gracioso eso. Y quizá lo más importante aquí es que Peter se siente mal porque si Dios Mercado le dio el pitazo, pero él dejó que avanzara más el suceso cuando llegó Chance en lugar de detenerlo. Sí. Y se sintió mal porque lo hizo para ganar más, para tener fotos y ganar dinero, y un soldado resultó herido. Entonces, pues, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Bueno, en todo caso, tenemos la primera aparición de Venom en las páginas de Marvel. Entonces esto hace que este número en particular sea bien costoso, por cierto. Creo que el B está como en un original en perfectas condiciones, $15,000. Que no sé si eso sea mucho o poquito, a mí me parece mucho dinero para un cómic, pero bueno. Y que poco a poco te van dejando saber de que se trata del simbionte. No poco a poco, de hecho, de lo que te dan aquí es decir de que se trata del simbionte, pero me gusta, por ejemplo, los... recursos que utilizan Michelin y McFarlane para ello. Fundamentalmente, sabemos que este es Eddie Brooks, porque bueno, en fin, este es tremendo spoiler, o sea, por el amor de Dios. Está golpeando sus manos, y a medida que las va golpeando, pues vemos cómo el traje del simbionte se va apoderando de ellas, de sus puños. Y que es una presencia allí tenebrosa durante dos números antes de aparecer en el 300, y que después del 300 se desaparece, digamos que sin yo saber, si básicamente tengo que hacer el ejercicio de abstraerme de todo lo que sé y que me fastidia de Venom. Lo que pasa es que Venom, sí, Venom es como el guasón para mí. Sé que son personajes muy, muy, muy populares y tienen razón para hacerlo porque están muy bien escritos en muchas historias. Pero ya para mí se quemaron, es fastidioso con lo mucho que lo utilizan y lo mucho que lo han exagerado, sobre todo Venom y sus 70,000 variantes, Carnage, etcétera, como que básicamente después tienes Spawn, que es Venom, pero no puede ser Venom porque McFarlane no logró robarle nada a Marvel definitivo, en fin. Entonces, si me abstraigo de todo eso, yo estuviera leyendo esto en el 88, que sé que el simbionte se desapareció hace 5 años. No, nadie lo ha vuelto a ver el traje, no sabemos si... O sea, lo que suponíamos era que se había muerto el traje, pero realmente no lo sabemos. Sí está bien chingón, ¿sabes? Ha sido como que... ¡Oh, no! Y sí funciona bastante bien, y creo que está bien, muy bien contado. Entonces, como números aislados, puedo decir que esta historia me gustó bastante. Ya, eso, la del 298 sí. Hasta ahora y cuando llegan al 300. Eso es lo que quería decir. No sé, amigo, si tú pudiste hacer esa abstracción. Yo imagino cuando tú empezaste a leer Spider-Man ya existía Venom, ¿no? O eres más viejo que eso. No, ya existía, porque debí haberlo empezado a leer por ahí del 90. Y... Ah, pero estaba Venom aún en su etapa, no sé, aceptable. Pues era en su etapa donde todavía era villano. O sea, yo el Spider-Man que empecé a leer, que ya me acuerdo que estaba leyendo Spider-Man, es el Spider-Man de Bagley y el de Sal Buscema. Ya estaba. Pero, de los 90, ¿no? O sea, ya después, sí. Después de McFarlane y Michelini, ¿no? Sí, estamos hablando por ahí de ellos, entran por ahí del 92. Bueno, Bagley entra por ahí del 92. Pero no en Amazing, sino en los otros, ¿no? Sí, tú, algunas editoriales, bueno, vi más que nada si saca casos especiales, y ahí conocí a McFarlane, conocí varios, varios dibujantes, pero lo principal lo tenían Mark Bagley, Sal Buscema, no me acuerdo quién eran los, pero básicamente eso es lo que tenían ahí. Y haciendo una abstracción, pues, de lo que es Venom, a mí el personaje me empezó a disgustar igual cuando vino la sobreexplotación y sobre todo con el Carnage, que no tolero ese tipo de personaje, más que nada el Carnage por esa filosofía de que yo soy caos y el caos no se explica, y que esa se me hace una forma muy barata de decirte que el personaje simplemente le gusta matar. O sea, no necesita explicación, no necesito que el mono tenga una forma racional de pensarlo, simplemente le gusta hacer las cosas. Le gusta matar y fin, se acabó. Pero bueno, ya llegaremos al futuro en eso. Aquí seguimos con el asunto este. Peter sigue el camión que le como persiguiendo a Chance, pero lo ve un policía, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo ahí? Dice, no, pues estoy siendo aquí porque hay unos malos aquí de Malolandia. A ver, Chofi, ¿sí es cierto? No, ¿cómo? Aquí traigo burritos. ¿Ves, Spider-Man? Trae burritos. Vete. No, bueno, y que le dicen, ¿no? Que esta es de un millonario que es famoso, que de hecho es el dueño de esta fundación. Pero ahí llevan al Chase, de hecho, si hubieran abierto la puerta, se hubiesen dado cuenta que iba este Chase básicamente en una camilla y con endovenosa. Y con un montón de ricos ahí, dije. Sí, que está muy raro. ¿Por qué tiene que estar con él ahí? No entendí. O sea, porque lo pudieran haber trasladado, de hecho, en un camión mucho más pequeño. Sí. Pero bueno, supongo que querían esconder, ahora que lo pienso. Pues, que a ver, son unos ricos tacaños, porque aprovechando el viaje, el flete para llevar el Chase, el arma y pasearse de ellos. Lo cual está muy ridículo, porque si son tan millonarios pueden tener un helicóptero, ¿no? Pero bueno. Sí. No, pues, ahorraron un flete ahí. No se hicieron ricos firmando cheques. Y pues ya Spider-Man llega a su casa, pero me viene lejos una notita porque su muchacha está ahí limpiando. ¡Yeah! Su chacha polaca, porque dice Miss Tupacu. O sea, ahí está bien racista esto, porque no sé si es porque es polaca o porque es chino o lo que sea, pero bueno. Está gracioso porque le deja una nota Mary Jane, y lo que me deja que ahí Mary Jane es bien inteligente, lo que se le ocurrió fue poner señor reparador de... ¿Cómo se dice esto en mexicano? Porque Skylight... Es Tragaluz. Tragaluz, ok. El reparador de Tragaluz, por favor, entre por el frente. Entonces, para que no se asustara la chacha porque de repente se aparece en el baño este hombre. Bueno, pues sí, Mary Jane invita a Peter a una fiesta donde le llega a presentar a Eddie Murphy y dice, ay, pues pura gente famosa, Ripolina conoce a la Mary Jane. Bueno, pero al Peter también le pusieron un trajecito muy ochentoso, un saco que le queda tres veces el tamaño que debería, unos lentes como los de este grupo Devo. Así como personaje Miami Vice, pero más exagerado, ¿no? Y ese que le presentó el tal Paul debería conocerlo de algún lado, pero no. Pero es importante para más adelante porque está dibujado de una manera muy peculiar, no sé. Yo siento que es una persona que es real, pero no tengo idea de qué. Sí, exactamente. Está, es bajito, muy, muy calvo, pero está muy a la moda, pero pareciera como que parece un amigo diseñador de Mary Jane, que básicamente le llega al ombligo y le presenta, mira, aquí está mi esposo, ¿no? Pero sí, es una, obviamente es una fiesta muy, muy moderna y muy de jet set, y Peter, por supuesto, se siente muy desubicado, ¿no? Sí, y bueno, aparte también, pues, algo que había olvidado mencionar, el diseño de Mary Jane, pues ya cambia su peinado lacio, ahora es más, un poquito más con volumen, y va a ser lo que va a usar de aquí en adelante. Y pues Peter empieza a investigar sobre el asunto este del dueño de esa fundación, va a la escuela porque estudiaron donde mismo, y encuentra que el tipo tiene una plantación tipo Ricardo Salinas donde juega golf y tiene un montón de armas militares. Es como la escena de Los Increíbles, donde se meten ahí a la isla de Síndrome, pues es básicamente eso. Se las piratearon de aquí. Y Peter encuentra a Chance, que le dice el asunto. No, así es que eso. No, le dice, dame chance. Chiste, papá. Pum, pum, pum. No, bueno, esa que lo amardo. Pues resulta que el mono le dice que lo que estos monos lo contrataron como una artimaña, o sea, aparte de las armas, son supervival, no me acuerdo qué palabra pronuncia, supervalis, o sea, que estos monos piensan que ellos quieren sobrevivir y para eso quieren matar a toda la gente, o algo así, y contrataron a unos mercenarios para empezar a matar gente. Pero se dieron cuenta que los mercenarios tenían muchas armas y se estaban volviendo poderosos, entonces querían descifrar la tecnología de los brazaletes de Chance para crear unos para ellos mismos. Y pues como esto no les dijo cómo, pues lo empezaron a golpear para torturarlo. ¿Qué Chance es básicamente que echa humo por las piernas, así como Astro Boy, así se traslada? Sí. Fuera. Tiene unos brazaletes, unas polainas. En todo caso, está muy buena esta imagen de Spider-Man pegado a los pectorales de Chase, con su telaraña, como les digo, así que súper sobra, mientras salen de explotar todo esto. Entonces, ahí es donde McFarlane más brilla. En todo caso, lo más tenebroso acá es que tenemos a Mary Jane llegando a casa y está esperando la Venom, y tenemos como que el primer pin-up de un Venom por completo, que viene a ser esta versión súper exagerada de Spider-Man en su traje negro. Uh-huh. Pero muchísimo más musculosa. Okay. Mucho más grit. Súper exagerada los músculos allí, pero ese negro profundo y su presencia, cuando le des vuelta a la página y darte cuenta de que era el simbionte que lo estabas esperando del número anterior, funciona. O sea, esa manera en que te van presentando al personaje está bastante bien. Y sobre todo que le dice que ya estoy en ya Tadaima, pues le dice a Mary Jane. Entonces, con eso llegamos al número 300 y tenemos una portada que ya es bastante icónica de parte del mismo McFarlane, que estaba haciendo las portadas, que si mal no recuerdo, estoy casi casi seguro, si no fue esta, fue la del número anterior, pero estoy casi seguro que fue esta, que es portada también del Omnibus, porque sacaron hace no poco, pero sí un buen tiempo, pero no tanto tiempo, un par de Omnibus con todo lo de McFarlane y Michelini de Spider-Man, y digamos que esta portada es, creo que es el del anterior, ¿no? Estoy más perdido, yo no sé. Que funciona muy, muy bien. Y es detrás del número 300, está circulando Spider-Man, pero la telaraña ya característica del estilo de McFarlane está a lo largo de toda la portada. ¿Te acuerdas cuando eso costaba 25 centavos? Ya estaba en $1.50. Sí. Que tenía el cintillo todavía unos 35 centavos. Exactamente, la inflación, amigos. También hemos recorrido el camino de la inflación en Estados Unidos. Porque además, no solo fue el número 300, sino que cumplía 25 años el personaje en ese entonces. Sí. Sí, esta es una portada icónica, y esa pose, pues, ha sido recreada en otras portadas con otros personajes. Le han hecho homenajes. es muy, muy icónica. Porque mira, es, te reto a recordar la portada del número 100, del número 200. Uh-huh. A lo mejor no te vas a acordar, pero esta, si sí, le esta preguntas sí. a alguien, ah, sí, es el Spider-Man en traje negro, así de, con la posa marcarle. Exactamente. Y en este número es que empieza lo que tú comentas, este, uh-huh. de que McFarlane se entiende a sí mismo. Y uh-huh. la primera imagen es una Mary Jane este, arrinconada, supremamente nerviosa, en lágrimas, y ya se ve bien fea. Este, el estilo de McFarlane por McFarlane, que creo que le ayudaba mucho las otras tintas, honestamente. Pero son estos rostros que es difícil de explicar. Este. Creo que hay cierta influencia de anime, me atrevería a decir. Son unos ojos muy grandes, pero tiene mucha tendencia cuando en tinta McFarlane utilizar mucho, este, ya me, no recuerdo ahorita el término, pero como que estos rasgaditos, o sea, uh-huh. darle como que textura al dibujo. Pero a veces se pasa, o no sé si se pasa o no. O sea, hay gente que le puede gustar esto, porque no es que se vea mal, no se ve mal, pero no es de mi gusto. Es, sí, o sea, está un poquito difícil de describir. Intenta meterle mucho detalle al rostro, o sea. Sí, sobre todo a los ojos le queda rarísimo. Sí, pero para meterle facción así, pero no sé. O sea, digo, a mí los rostros de McFarlane, personas normales, no. Creo que lo mejor que puede hacer es el Peter y todo, pero todo lo demás. Ah, y la palabra que buscaba es que empiezan a sabrosearse a Mary Jane en cualquier oportunidad. Porque aquí, pues ya le definen ciertos rasgos. O sea, tanto McFarlane va a venir el cleanser también. La van a hacer ese, o sea, los hoyuelos más pronunciados, los labios más gruesos. Sí, aunque aquí se ve como medio carita cuadrada, pero creo que es porque McFarlane a todo el mundo lo dibuja así. Sí. El pelo está también muy exagerado, debe ser que utiliza mucho producto. En fin, amigos, se nota bastante el cambio. Pero ese mismo efecto que es tan fastidioso, en el caso de Eddie Brooke funciona muy, muy bien. Sí. Amigo, los dejo un momento, los dejo con Spider-Man porque estoy recibiendo una llamada. Pero adelante, amigo, cuéntales aquí de la entrada de Eddie Brooke. Aquí, pues, ya no sabemos quién era el pues, de Venom, que manda marcarlo en el final del último número. Aquí tenemos cómo llega a su casita por una ventana con un montón de aparatos de ejercicio y entre una sombra se quita el traje y se describe él mismo como... Bueno, no viene el nombre todavía. Simplemente es un hombre grande, musculoso, con el que empieza a entrenar con todo ese tipo de gimnasio. Más adelante, pues va. Creo que es cuando se presenta con Peter, que es que menciona su nombre, pero esa es la diferencia entre Peter Parker y Eddie Brock. La musculatura, que ya todos sabemos que el mono este, pues estaba obsesionado con su físico y estaba. Que le metía bien y bonito a las proteínas. Mm-hmm. Pero ver lo que les comentaba, bueno, no sé si tú se lo dijiste porque me tuve que ir un momento, pero esa misma técnica donde se ve tan arrugada la Mary Jane, el Eddie Brooks se le ve muy bien, que se ve todo arrugado. Ah, sí. Y se ve como que más brusco, ¿no? Y aquí empieza el tema, creo que es a lo que tú te refieres, sobre todo en esta otra secuencia, que Mary Jane está recuperándose, porque básicamente Venom fue a visitarla y la dejó tan traumada, que de hecho es el final del traje negro, esto en buena medida, el número 300 uh-huh. también. Quiero que me ponga a pensar, el traje negro no empezó justo en el... empezó con con Secret Wars, pero no recuerdo si fue cerca del número 200. Me pongo a pensar. O sea, ahorita lo busco, pero... Sí, ¿no? 230 y algo. Ah, ok. O sea, no tiene 100 números, pero también lo que esto marca es que se acaba el traje negro y se acaba porque básicamente Mary Jane no puede volver a ver a Peter con ese traje porque uh-huh. le va a recordar este encuentro con Venom. Pero igual ella se despierta como que, bueno, también ahora que lo pienso es parte de la personalidad de Mary Jane, como que hacer las cosas a un lado y fingir que nada ha pasado. Pero duerme también con una pijamita que se le ve muy linda, pero ha de ser muy incómoda. Sí, sí, eso es lo que te digo, que empieza la sabrosura y cosificación de Mary Jane, porque empiezan a ponerla así, o sea, ya lo habíamos visto dormir con Peter, pero siempre andaba con bata o cosas así. A las amigas eran las que andaban en bikinis más exuberantes, pero aquí ya van a aprovechar cualquier oportunidad para, pues es de noche y Mary Jane es modelo, entonces debe dormir en ropa interior de Victoria's Secret. Sí, sí, que sí. Y más que de Victoria's Secret, como que con demasiados adornos y borlados que... Sí, encajes, sí, sí. Que sí, bueno, de repente se le ve muy bien, pero esa es ropa para quitarla rápido. Sí, eso no es para no es algo cómodo para dormir. Exacto. En todo caso, mira, ya sabemos que es simbionte, el mismo Peter también, no le dan demasiadas vueltas a eso. ¿Nos recuerdan cómo fue que se deshizo de él? Y sabemos además que Peter piensa que estaba muerto. Uh-huh. Pero bueno, no andaba muerto, andaba de parranda. Y me gusta también que rápido también solucionó, ¿no? La respuesta de esto de Peter es voy a utilizar esta pistolita sónica que pidió prestada de los Fantastic Four, es decir, que se lo robó y listo, pues te pedí la ayuda a Reed Richards, ni mucho menos. Está muy gracioso, sí, y que se siente ahí medio observado, ¿no? Y pues ya Mary Jane dice que no puede dormir ahí, pues ya se van a mudar otra vez de, ahora sí, de los dos departamentos que tenían, pues uno ya lo cerraron y el otro ya se va. Y Peter ese detalle de que se siente observado, pero pues no sabe de quién. Y que no está funcionando el sentido arácnido. Ahí sí me perdí yo un poco. Si efectivamente no funciona el sentido arácnido porque no entiende al simbionte como un enemigo. ¿Eso lo habíamos establecido antes o es algo nuevo? Ahí eso me dio medio ruido, no sé. Se va a establecer más adelante en el número, lo van a manejar, lo van a explicar cuando se enfrenta a Venom. Porque el simbiote al haber poseído, bueno, a Peter. O poseído, por favor. Sí. Sabe cómo no generar cierta amenaza, no ser una amenaza, entonces el sentido arácnido no funciona con el simbiote. No me acuerdo si con Carnage creo que sí funciona, pero con Venom no. Y esto hace un retcon, porque no sé si te acuerdas, hace muchos episodios, que hubo alguien que tiró a Peter hacia unas vías del tren. Y él no se había dado cuenta, ¿no? No sabíamos quién era, ¿verdad? Hasta ahora no sabíamos quién era. Y después cuando estuvo en Atlantic City, que también lo aventaron en un edificio sin que él se diera cuenta. Eso lo retconearon porque originalmente no sabían quién iba a ser, pero justamente fue Eddie Brooke con el simbionte. O sea, Eddie Brooke sabe, porque el simbionte se lo dijo. Lo que pasa es que hasta... A ver, en este momento no tenemos a Eddie Brooke comunicándose con Venom. No. Sí. O sea, el simbionte hablando, no. O sea, sabemos que se comunican, pero no los vemos uno hablando contra el otro, sino medio... No, sí. Pensamos que es Eddie Brooke hablando solo. Pero obviamente le dijo que era Peter Parker, era Spider-Man. Sí. Uh-huh. También de nuevo, o sea, ¿hasta qué punto conserva cierta... no sé, cierta sanidad mental y memoria de Eddie Brooke, porque no utiliza esa información en lo absoluto, ¿no? Sí, aquí sí, o sea, sí lo usa. Sí, para ir a buscarlo, pero para revelar la identidad secreta, que creo que le haría mucho más daño y sería mucho menos directo y mucho más efectivo, pues no, lo que quiere es entrarle a putazo. Sí. Probablemente porque también te pones a pensar de que para el simbionte eso no es tan importante. No, sí, o sea, pues ambos, o sea, Eddie Brooke quiere prácticamente matar a Spider-Man, ¿verdad? Esa es su misión en la vida. Ambos dos se encontraron porque, pues, uno quiere vengarse de Spider-Man y el otro quiere vengarse de Peter Parker. Es por eso que hacen tan buena mancuerna, por así decir. Ya lo exploraremos más a futuro, y pues aquí tenemos una cenita en la casa de May Parker. Ah, sí, sí. Con Nathan Lubinsky, que vuelve a aparecer. Sí, y una tía, tía May, bastante más arrugada, porque bueno, la deja a McFarlane y se le va en la tinta. Y de nuevo también lo de Mary Jane, sí, está bien rara. Pero está bonito este ya más que todo Michelini, creo yo, que las pone a conversar y que sobre todo Mary Jane, su relación con May, quizá no la hemos explorado demasiado, pero que es bastante armoniosa y que inclusive tiene la confianza para decirle que se acerque un poco más a Peter, porque el hecho de que estén casados no significa que ella no pueda seguir siendo pues la señora súper sobreprotectora que siempre ha sido, que Peter la siente distante, ¿no? Sí, porque May le dice que pues como están casados no quiere interponerse y que visto que muchas parejas se separan, pues ahí andan los papás, por el familiar salido, ¿eh? Ajá, exacto. Entonces, como que le interesa, y pues ya le dice que pues, no es necesario quitarla. En todo caso, lo que yo no había computado honestamente es que se mudaron por una segunda vez, ya no están en Chelsea, no sé a qué parte de Manhattan se van, pero se van a un apartamento mucho más lujoso por todo esto que pasó. Y entonces vuelve otra vez toda la pandilla a ayudarlos, a hacer la mudanza, entre ellas las super vecinas. Está demasiado gracioso como las tres tienen la misma cara de Mary Jane, o sea, porque no sabe dibujar mujeres McFarlane. Porque capaz que nunca ha visto una. Pero la historia de el origen de Venom es bastante parecida. Y la tenemos este número con un número extra largo. A lo que vimos en Spider-Man 3. En sentido de que era un Eddie Brooke supremamente desmoralizado. Ahora, la razón por la que estaba desmoralizado, si es un dato de retcon, ojalá lo hubiésemos visto en las páginas de Spectacular. Pero bueno, aparentemente uno lo habían creado a un Michelin y McFarlane, o no se lo habían contado a Peter David. Que básicamente por... Él tenía supuestamente el pitazo que un loco le había dicho de la identidad verdadera del Sin Eater. Y cuando fue justamente Spider-Man quien reveló que se trataba de Stan Carter, del policía, del detective que estaba llevando a cabo la investigación, lo desacreditó por completo, y por eso Eddie Brooke culpa a Spider-Man de su mala fortuna, porque perdió todo. Sí, es que Eddie Brooke eso está bonito, está interesante. Sí, Eddie Brooke tenía el informante, al que el loquito que supuestamente era el Sin Eater, lo estaba entrevistando y lo sacaba poco a poco en su periódico, hasta que sus editores le empezaron a hacer un James Oldie. No, dinos, hay que sacar. Y pues el mono lo sacó, lo reveló, o sea, sabiendo que era algo no ético, lo reveló, pues, pero pues cuando Spider-Man dice, saca que no es él, todos lo tachan de... De mentiroso, que es lo que es. Pero... porque básicamente se dejó llevar por una fuente y no lo verificó más allá, sino puro por el sensacionalismo. Entonces es su culpa en cierta medida. En la otra, pues también estaba presionado por sus editores y demás, pero creo que es más culpa de él que de los otros. Pero te habla del carácter de Eddie Brooke y de quién es. Sí está metido medio a calzador allí a la fuerza, porque pudieron haberlo hecho de manera más orgánica, lo pudimos haber conocido de hace más tiempo, como conocimos a los sospechosos habituales de ser Hobgoblin. Eso hubiese sonado mejor. De hecho, es medio lo que hacen en Spider-Man 3, que de hecho hasta Eddie Brooke creo que es novio de Gwen Stacy, todo en ese coneo de la película de Raimi. Él cree que es su novio, pero realmente nomás salieron una... Bueno, exacto, cree que es su novio, pero bueno, sí tienen algo, ¿no? Pero en todo caso, hay cierta forma orgánica en que lo presentan, que Eddie Brooke es un tipo desafortunado, ya luego va a cambiar mucho, se va a volver pues hasta un antihéroe, pero siendo periodista, creo que era, se le podía haber sacado más provecho a su presencia en la vida de Peter. Es a lo que voy, que uh-huh. básicamente es una queja medio pendeja, porque al final todos los personajes pues van en función de lo que la historia que quieren contar. Pero creo también que hacen un trabajo bien interesante Michelin y McFarlane, sobre todo Michelin, uh-huh. de cómo lo meten en el canon. Porque sí. todo es plausible. Pudo haber pasado tras bastidores, entre las páginas, etcétera, etcétera, y funciona. Uh-huh. Con lo que voy es que este número me gustó bastante, a pesar de que sea de Venom. Eso es todo lo que yo quería decir y ya. Vamos a moviéndonos. Sí, incluso la pelea es interesante, o sea, sí. y denota las aptitudes y las habilidades que tiene Venom en comparación de Peter, ¿no? Lo hace ver que es un ser mucho más fuerte, uh-huh. porque pues el simbionte es el mismo, pero el personaje que está abajo pues es un tipo mucho más entrenado y musculoso, entonces uh-huh. le multiplicó su fuerza, ¿no? uh-huh. a tal grado que el arma sónica pues sirve, pero dice que este Venom ya está prácticamente fusionado con el ser y que si sigue disparando sí. lo va a matar. Entonces, ¿qué hace? Mata a Brooke, exactamente. Sí. Entonces tiro el arma de Red Richards, no se la regreso y yo me voy a pensar otra cosa. Sí, eso también está interesante de que ya pasa en otras oportunidades que sencillamente huye porque no sabe qué hacer. Ajá. Uh-huh. Que a veces los otros escritores como que le dan mucha vuelta y se veía medio ridículo, como, no sé, cualquier otra cosa que hicieran para sacarlo de escena y moverla en la historia. Michelin y McFarlane no se complica mucho. Sí. También puede ser pereza, ¿eh? O sea, está sencillo como eso, sí. lazy writing. Pero es como que, ay, ¿entonces qué hago? Bueno, lo voy a dejar aquí. Y es como que, o sea, amigo, ¿realmente lo vas a dejar aquí? Este tipo puede matar a tu esposa, sabe quién eres, y hacer otra cosa. Y también te pone a pensar en términos aquí de ñoñez máxima y de vamos a decirlo así, de cronología, que sí le ha dado tiempo, ha sido tanto tiempo desde que no vemos al simbionte, y según nos cuenta Eddie Brooks, fue en el momento en que Peter le dio los campanazos, es decir, hace 3-4 años en nuestras lecturas, ¿no? Si estuvieras leyendo esto mes a mes. Sí, porque no. fue como en el 86, ¿no? ¿no? Sí. 87. Sí, 86. Pero no te dicen que fue en el mismo momento donde lo soltó, que eso es desde la película más que nada. Sí. Yo aquí entendí que sí, que precisamente que había quedado abatido por eso y que justo en ese momento estaba pasando de grupo. Pero bueno, capaz que fue yo que estoy mezclando. Sí, él fue a la iglesia y más adelante. Ahí se tocó el simbiote y se uh-huh. le pegó. Y pues es el odio que tienen hacia la misma persona, pero en diferente momento. O sea, que el simbionte, o sea, que realmente no sabes cuándo me ha pasado. En todo caso, lo que yo quería decir era que había pasado el tiempo suficiente como para que lo que el simbionte quería eventualmente hacer con, pero es un simbionte de su naturaleza, fusionarse con Peter, uh-huh. que era lo que ya le estaba empezando a pasar en esos últimos números cuando se deshace de él. Ya logró que funcionara, que pasara con Eddie Brooke, sobre todo porque estaba muy dispuesto a Eddie Brooke a que uh-huh. lo poseyera, básicamente. Entonces ya uh-huh. se volvieron medio uno, ¿no? Sí. Por eso. We are men. Ah, ok. Gracias, amigo. We are men. Sí, porque ya el mismo Brooke lo habla como que son ambos, ¿sabes? Yo sé, ese we somos engañadas. Y su plan es, pues. Ah, sí. Sí, sí. Su plan para detener a Spider-Man es que lo llena de telaraña y lo pone dentro de la campana para que sufra como sufrió el simbionte. Sí. Y de todas maneras, la telaraña de Venom, que es orgánica, como la de Tobey Maguire, porque es otro también que dice que él nunca usó telaraña porque básicamente salía de ajá. sí. Sí. Que la telaraña es el mismo, es una extensión del simbionte, es parte de su uh-huh. cuerpo también. O sea, que si lanza sí. mucha telaraña lo desgasta, ¿no? Básicamente deja demasiado pellejo. Sí, esa es la... O sea, el simbionte, recordemos que puede tomar cualquier forma, uh-huh. cualquier color, y produce la telaraña. Pero obviamente la telaraña no es infinita porque todo depende de la fuerza y energía del simbionte, uh-huh. que es lo que aprovecha Peter para vencer a... O sea, lo avienta y lo deja caer, entonces el Eddie Brock empieza a lanzar telarañas y Peter se las corta. Como si fuera caricatura de Boston, lanza telaraña y la corta. Entonces, hasta tal grado que no puede lanzar más, y se cae y se pega. Sí, y hay un panel acá que es Venom, Eddie Brock cayendo y deshaciéndose el traje. Está en horizontal cuando pensarías que es vertical. La manera en que dibuja las piernas McFarlane y el punto de vista de fuego que va en la expresión de horror de Venom cayendo, ciertamente le quedaron muy bien. Uh-huh. Porque de hecho está centrado básicamente en el nie de Eddie Brock. Sí. Pero no lo hace, lo hace muy dinámico. Uh-huh. Entonces ahí donde ves que McFarlane es muy bueno dibujando todo lo que es la anatomía de Spider-Man cayendo, sus contorsiones, pero cualquier otra posición que le pida de cualquier otra persona, le saca una nalga de más o lo tiene que dislocar o ponerle un tumor. O sea, no entiendo por qué le cuesta tanto. Sí, hace personas horribles. Para mí es que este tipo practicó mucho esto, o hay un rumor así medio raro de la gente que no lo soporta porque de nuevo es un maldito imbécil, uh-huh, que dicen que es que se copió esto de alguien más. Entonces lo que hacía era copiárselo. Es más probable que haya sido eso. Sí. Sí, está dentro del reino de las posibilidades. Sí, y pues ya le habla a los cuatro fantásticos. Uh-huh. Y dice, oigan, ¿les puedo llevar un compa? Ahí, están en el Fort Street Freedom Plaza, ¿no? Sí, se mudaron porque ya acá básicamente Doctor Doom le había puesto unos cohetes al Baxter Building y lo había hecho salir por la estratosfera y explotarlo. Entonces me gusta que tengan eso en cuenta. Y también tenemos a una mole doble mutada. En esta época, aquí sí me pierdo de si seguía John Byrne o no, pero está muy cerca de los Fantastic Four de John Byrne. Que incluyen a She-Thing, que era la antigua Miss Marvel que mutó y se convirtió en la cosa mujer. Uh-huh. Que tuvo bueno, en este momento cuando estoy leyendo, pero tuvo una relación con The Thing. ¿Cómo? Sharon Ventura. ¿No? Sharon Ventura, exactamente. Sí. Sharon Ventura se convirtió en The Thing. Entonces, y además hicieron un nuevo equipo que incluía a She-Hulk. Los únicos miembros que quedan del equipo original eran Ben y Johnny, Shannon y She-Hulk. Uh-huh. Se une al equipo de los Cuatro Fantásticos por un tiempito. Entonces el líder de los Cuatro Fantásticos ahorita es Ben, porque se retiraron Richard y Reed y Sue para criar a Franklin, básicamente para que no se volviera más raro lo que ya es. Uh-huh. Entonces tenemos una cosa que está a una mole que es bien rara porque está como medio exagerado, es como que su versión Ultimate punk, etcétera, pero sigue siendo Ben, ¿no? Y duerme con una batita de Félix el gato. ¿Cómo se llama? Un easter egg que McFarlane siempre dicen que mete en sus dibujos, en sus números. Siempre puedes encontrar un gato Félix por ahí. Ah, mira qué bonito. Bueno, aquí lo puso en el... Es bastante más obvio. Uh-huh. Dibuja muy, muy bien a Ben Green, McFarlane. Sí. Y McFarlane hace cosas maravillosas, otras tan feas que es difícil entender por qué. Hay unas que le ponen mucho esmero y le quedan, mira, a nivel George Pérez de genial, de lo bien dibujado que está. Y ahí es donde ve la genialidad de George Pérez. George Pérez todo lo hacía así. Yo creo que más bien le gustan los monstruos y quiere que todo sea monstruoso y por eso. Sí, no. Pero bueno, pudiera haber dejado un cómic de monstruos, en fin. Porque, por ejemplo, hace detalles como que tiene puesta la bata Ben, pero sobresalen las púas de su nuevo cuerpo en la bata. Uh-huh. O sea, muy bien. Te da una idea de lo monstruoso que se ve. Pero al mismo tiempo, como tiene la batita con Félix el gato, es monstruoso, pero tierno, pues, como es Ben, ¿no? O sea, uh-huh, sí. A pesar de estar así todo, sabes que es el Ben Green que siempre hemos conocido. En todo caso, pues ahí dejan suspendidos a Eddie Brock y al simbiote, porque ahora son uno solo y no sabe qué hacer. Uh-huh. Si no, pues al rato que regrese Reed, pues ya Ben. Mientras exacto, y entonces lo que le dice Ben es, amigo, o sea, te puedo abrir aquí esta cosa rara de Ben, pero de Reed, pero Reed se retiró y el que sabe hacer esas madres es él. Yo no tengo ni puta idea. Mientras vamos a tener secuestrado aquí a esta persona. Porque eso es un secuestro aquí en China. Sí, exacto. Pero bueno, se lo pudieran entregar a las autoridades, ok. Pero en todo caso, quizás lo más interesante pues, o canónico aquí es que quema el traje negro Peter, ¿no? O sea, se deshace de él. Sí, porque Mary Jane no lo puede soportar. Dice, no, si quieres que me lo quite, pues me quedaré en calzones, seré el calzón man. Pero no, Mary Jane recuerda que tienen ahí el traje que compró de Alemania. Sí. El de la tienda de disfraces, es lo que va a usar en estos días. Que no sé si existe una figura que diga de Die Spider, pero eso también está muy gracioso. Porque ese es el tema con Spider-Man, que siempre recuerda a Jorge con esto, porque mientras más pobre y miserable sea, más le parece Spider-Man a él. Y pues bueno, aquí pueden entender por qué. Es el superhéroe de, como decimos en Venezuela, la peladera de bolas que se la pasa siempre sin dinero. Y entonces todos los trajes tienen que tener una explicación porque este hombre no tiene para cambiarse de traje. En todo caso, con eso, adelante. No, no creo que exista esta figura, pero... Es fácil de hacer. Sí, y son capaces, ¿eh? O sea, sacaron... ¿Te acuerdas la figura esta de el Spider-Man del traje rojo con negro? Que es de la primera aparición. Sí. Tú lo tienes, ¿no? Yo lo tengo, sí, que salió con el 60 aniversario. Sí. No, pero es que ya va. Hay una figura con la bolsa de papel y el traje de los Cuatro Fantásticos cuando se burló Johnny Storm. O sea, imagínate, solo usó en un número nada más. Esa figura que tú tienes y que yo tengo... Sacaron una nueva versión con un empaque retro exactamente igual, salvo una cosa. ¿Qué cosa? Que la arañita de atrás, la pulga, es azul. O sea, porque en uno de los, en el primer número que sale con la, el colorista los coloreó mal. Sí, en lugar de rojo es azul y mira. ¿Cuán estúpido soy que la quiero? Capitalismo, amigo. No, consumismo, amigo. Consumismo o dinero. Bueno, amigo, nos movemos porque tenemos demasiado tiempo hablando de este número. Pero también es bueno, ¿no? Y el número 300, hay que darle ahí cierta propiedad. Pero bueno, nos vamos al web 39, que básicamente es la redención de Nathan Lubensky. Acá es Fabián Nicieza, famoso en cierta medida por los X-Men, al menos así yo lo conozco por eso. No sé cuán buenos sean sus números o no, pero dibujado por el genial Alex Abiuk. Y cuando lo comparas con McFarlane, es algo tan diferente. Sí. No es que la McFarlane esté mal, lo repetimos todo lo que hemos dicho, pero también el hecho de que, bueno, esto lo tuvimos que leer en escanes originales, entonces se ven hasta los puntitos de la impresión de los 80, ¿no? Sí, pero sí. Se siente mucho más cálido. Clásico. Y sí. Clásico, exactamente. Pues sí, digo, es un estilo muy clásico. O sea, el mono ese tiene. Es el estilo de cómic de los 70s, 80, principios de los 80s. Porque son los cuadritos así, las viñetas definidas, así, una secuencia lógica. No experimenta tanto. O sea, el mono ya ha mejorado muchísimo de. Sí, sí, este es el Alex Abiuk que conocemos de la cacería de Kraven. Sí, ¿verdad? Fue él el que lo dijo. No, ese es Mike Seck. ¿Qué fue lo que dijo Abiuk que habíamos dicho en estos días que le quedó? Que estaba genial. La vuelta de Sin Eater, entonces. Estoy confundiendo ahí los eventos. No, tampoco. Ha estado saliendo. Ah, pero si había algo... Bueno, síguete ahí que lo voy a buscar porque... No mames, bueno, sí me acuerdo. Sí, creo que fue otro web. O sea, sí ha estado saliendo poco a poco y ha hecho muchas cosas buenas. O sea, su estilo es diametralmente muy, muy diferente a lo que habíamos visto. No, te iba a decir que sí es el otro de los del pabellón del perro loco, pero no estoy seguro. Probablemente sí. Sí. Y mejora muchísimo, ¿verdad? Mejora de lo que vimos al principio que lo vemos. Pero sí, es un estilo muy clásico que choca con lo que McFarlane está proponiendo últimamente. Y que va a ser la media que van a tomar los demás dibujantes. Los demás dibujantes van a buscar ese estilo con casi casi viñetas que son pin-ups. Posiciones más extrañas, cosas más vertiginosas, dejando de lado los colores y dibujos clásicos. porque incluso McFarlane, pues, en muchas de sus viñetas, pues, no hay fondo, hay acción. Y aquí, pues, este sabio define muy bien dónde estás, uh-huh. dónde está todo, qué hay detrás. Es muy diferente, ¿eh? Choca totalmente con lo que estamos leyendo. Sí. Pero a mí se me hace un poquito más agradable. De verdad que estoy buscando, no consigo saber en otra cosa, capaz que estoy escribiendo más su nombre. Pero sí lo tenía en mente. Básicamente aquí tengo en la vuelta del Doc Ock, escrito por Michelini, y tenemos todo, la primera aparición de Tombstone, es así lo que tengo así más reciente de él. Sí. Pero bueno, dibujo este número, con el detallito de que le hace lo de la Die Spine, la araña, a Peter, pero entonces rescata una loquita de la calle que le termina deshilachando el traje. Eso está muy, muy, muy de Spider-Man. Quizá lo más interesante acá, y que creo que, vuelvo y repito, Nicesa, que creo que no tiene la mejor de las famas, hace un muy buen trabajo, es esta caracterización de Nathan como tipo muy iracundo por la vida, por lo que le ha pasado, pero que sinceramente ama a Tía May a pesar de sus defectos, y que quiere recuperar cierta valentía, no valentía, perdón, cierta capacidad de protegerla, ¿no? Que obviamente por ser pues un tipo mayor y además parapléjico, pues está bastante, bastante complicado. También la forma en la que vuelve Meter Man me gustó. Está bien ploteada. Perdón que te interrumpí, amigo, adelante. Sí, y más que nada, pues, tratar de cambiar esa forma como May lo ve, ¿verdad? Porque aunque todavía está presente en su vida, pues vio que era un tipo despiadado, ojete, sí. Porque cuando se metieron a secuestrar a los chavos en su casa, pues él abrió la ventana para que el francotirador tuviera el disparo franco sobre uno de sus monos y le dieron cuello. Y eso a May no le gustó, porque ya otro muerto en su casa, ya llevan como 7 y pues eso no se ve muy bien cuando quieres alquilar cuartos, ¿verdad? Sí. Y toda esta suerte de Meter Man, que básicamente lo que se ha dedicado es a asaltar la casa de los viejitos cuando no están e ir a vender lo que consigue. Muy venido a menos, porque es puro para alcoholizarse, básicamente es un borrachito, está pues, como está historia de recuperación del perdón, adelante, amigo. Sí, o sea, tenemos de villano, supervillano a Meteor Man, a Luther. Uh-huh. El mono ese, pues siempre ha estado medio desquiciado. Creo que la última vez que lo vimos fue en un Marvel Team Up con el Goliath. Con el Goliath negro. ¿Sí le ponen Goliath negro? No, solo Goliath. Sí, y creo que sí lo leímos. Y, sí. que el origen es bien ridículo, porque básicamente es que se sabroció un meteoro y obtuvo superpoderes y ahora se la pasaba buscando meteoros por todos lados, sí, ¿no? Algo así. Un meteoro le echó un pedo que le dio superpoderes. Eso, el pedo de meteoro. Está buscando más meteoros para que le echen más pedos. Entonces, dado lo patético de ese origen, que termine así está bastante bien ploteado, bastante lógico. Y en todo caso me gusta mucho la super pelea que se arma, que hace aún a la super pelea que se arma frente a la casa, la pensión de tía May, el hecho de que estén presentes allí todos los viejitos que supuestamente iban a salir de viaje a la ciudad a divertirse, etcétera, a pasear, pero su presencia allí, que no logra mover el carro, que está este tipo que tiene superpoderes destruyéndolo todo y Peter no puede detenerlo, al punto de que, o sea, sí podría detenerlo, pero lo pondría en riesgo la vida de los viejitos, hace una escena que se siente muy trepidante, muy bien hecha. Sí, a pesar de que es un villano bien pendejo. Sí, de esos de serie F, o sea, de los más bajo, porque sí. Está tal grado que los monos, o sea, empiezan a decirle cosas y sí, pues es que yo soy un pobre, pero soy un pobre honrado. Sí, soy ratero y estoy loco, pero no me deben de hablar feo. Y como empieza a atacar a los viejitos, pues Spider-Man enloquece porque la tira a May. y se lanza sobre él a humillarlo y derrotarlo mientras hay todos los policías. Tranquilo, Spider-Man, ya está muerto. Todos los niños ahí en el McDonald's. No, ya está muerto. Y me gusta mucho que Xavier le vuelve a dibujar las, y le quedan muy bien las axilitas uh-huh. arañudas a Peter. En todo caso, no sé si es aquí o en el siguiente número, creo que es aquí, ¿no? Uh-huh. El pedo que queda con el traje de Peter lo resuelve con Mary Jane y un modisto, ¿no? Mary Jane dice, no, pues que ve a Peter cosiendo, ¿qué pasa, tigre? No, pues aquí cosiendo el traje. No hay dinero. Ah, no te preocupes. Y le habla a sus amigos modistos. Uh-huh. Y dice, oye, Jean Paul, ¿le puedes hacer un disfraz? Hola, Jean Paul Gutiérrez. Habla ahí con Carolina, Carolina Herrera. Sí. Básicamente una cosa como así. Creo que sí. Soy un nombre de alguien ahí. Sí, oye, ¿puedes hacerle un disfraz de a mi esposo de Spider-Man para una fiesta? Sí, claro, Simón. Bueno, el negro y el americano. ¡Ah! ¡Ay, perdón! El rojo y el azul. Ah, sí, está bien. Ay, pues, amigo, está gracioso el número. De hecho, también me gustó sobre todo el reencuentro. Está muy romántico entre sí, Tía May y Nate. Aunque Nate no hace absolutamente nada para redimirse. No. Al menos yo no lo veo que lo haga, ¿no? Simplemente le dice a Mary, a la tía May, que mira, aquí está el anillo. Que, ay, sí, qué tierno. Adiós. Sí, porque ya no vivía con ellos. La vez anterior que lo vimos era porque lo invitaron a cenar, pero el tipo ya vivía en uh-huh. Exactamente. Muy bien, amigo, entonces empezamos con Amazing 301, que ahora sí les puedo decir, esta portada, que es exactamente igual a la del 300, solamente con el traje rojo con azul, esta fue la que vi en el Omnibus de McFarlane. Esta ya no cuesta $1.50, cuesta $1 este número porque es un número regular. Y es el retorno de Silver Sable. Sí, el sable plateado, básicamente. Sable de plata. McFarlane se sigue intentando a sí mismo. Es una historia de Silver Sable que es exactamente igual a Mary Jane, pero con el pelo plateado. Y aún más. No sabe qué hacer con Mary Jane, nuestro querido McFarlane, se nota aún más en los dibujos. Esta historia está interesante, sobre todo poniendo a Peter a la par de todo lo que tiene que ver con, no me sé, me acuerdo el nombre, Silver Sable, de verdad. Uh-huh. Que digamos que descubre una trama en la que hubiese quedado ella muy perjudicada, pero le salva la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante la premisa, estuvo divertido, pero no se me hizo la gran cosa. Sobre todo en comparación con lo de Venom. Creo que uh-huh. no se me hizo ni tan redondo ni tan interesante. De hecho, uh-huh. medio me fastidié y quise pasarlo rápido. Sí, no se acuerdan, se te pasó lo mismo. medio largo porque básicamente Silver Sable la contratan para que pruebe un sistema de seguridad de un edificio uh-huh. y manda a su Wellpack. Pero el mono, que es el como asesor del dueño del edificio, uh-huh. anda hablando mal de ellos, siempre, no, que no es cierto, que no es normal. Y le proponen a Silver Sable que ella pruebe directamente las medidas de seguridad. Y pues acepta con una módica cantidad, de como $100,000. Y pues ya en espera, mientras va y le dice, oye, que... ¿Qué onda? ¿Por qué me mandaste a la gente la vez que le dispararon a un niño? ¿Por tu culpa, niño? Ah, pues que me contrataron para eso. Okay. Y pues ya, pero encuentra la información del tipo, uno de los tipos, el asesor ese que la contrató, uh-huh. que resulta que es un nazi, de parte de una asociación nazi, y el plan es vengarse de Civil Seven. Sí, que yo ahí mi parte de no sé, de blanco supremacista me falló, porque hablan de tener al quinto Reich. Si el tercer Reich era Hitler, ¿cuándo carajo fue el cuarto? No supo. Pues Argentina, ¿no? No sé yo. Ah, sí. ¿En serio? Ahí están. No, no sé, pero ahí están todos los demás, todos los nazis, ¿no? pues los Simpsons dicen que ahí está Hitler. Y pues ya, Spider-Man detiene a Silver Sable antes de que apriete el botón que le va a pelar en pedazos. Y le agradece. Mientras, un tipo como en mi villano favorito 3 anda buscando a Peter Parker por todos lados para decirle que tiene un hermano gemelo. No es cierto. Para ofrecerle trabajo en Kansas. Pues, Peter va a ver el felicito. Y se encuentra un tipo, porque hay un incendio, y el tipo, con unas piernas súper veloces y súper poderosas, salva al día. Mira, pero de verdad que está muy divertido este pedo, porque básicamente es el Conejo Man. Sí. Porque lo mordió un conejo radioactivo. Es así de estúpido. Sí, lo mordió un conejo radioactivo que le dio los poderes radioactivos. Y es que el tipo le da tanta vergüenza eso, que dice, yo no puedo ponerme un traje de conejo como si yo fuera un imbécil. Y lo dice cuando tiene puesto unos chores de florecitas. De florecitas, y un tank top de Elmo, ¿no? De Elmer Gruñón. O sea, está ridiculísimo y dice que se vería más ridículo disfrazado de conejo. Y qué pinche feo le queda a McFarlane esta madre. Sí. No sabe qué hacer con este tipo. Sí, porque el mono es un tipo negro de 2 metros, así como Terry. Exacto, Cruz, entonces como McFarlane probablemente no sabe dibujar mujeres, tampoco hombres negros, ¿no? No sabe dibujar gente sin disfraz. Sí. Por cierto, hiperracista los labios de este amigo aquí. Sí, están más morados que... ya vamos a dejar ahí. Sí, pues total, dice, no, es que yo no puedo hacer eso y que no es lo mío, pero yo soy un constructor y de eso soy mejor. Y pues en el... Sí, pero se va a buscar a Marco, ¿no? A Sandman. También es horrible este rostro, de verdad. Sí, y las manos, todo está horrible. Ahí tiene el justificante que a lo mejor es arena, ¿verdad? Aquí, pues Finn Marco no usa su nombre, su apellido Marco, porque Silver Sable lo usa como Barker. Y aparte... Sí, ¿eso por qué, no? Sabemos. Hay una subtrama donde supuestamente el nombre de Finn Marco no es real su nombre, y después lo usa este. ¿Pero eso pasó dónde? Porque en Spider-Man no fue. ¿Será Daredevil? Porque tampoco pasó en Fantastic Four. ¿Quién sabe dónde habrá pasado? Déjame. Sí, está bien raro porque le cambiaron el nombre como por completo. O sea, es William Baker. Eso a mí me sorprendió bastante. Yo dije, ¿será que hay un segundo Sandman? Yo no me enteré. Pero es que además anda con la playera verde con negro clásica de Flynn Marco. Y que además le dibuja una especie de pelo Osborn. No sé por qué. No sé si lo habíamos visto antes. Sí, así lo tenía. O sea, es Flynn Marco, o sea, es el Sandman que nosotros conocemos, pero le cambian el nombre y no solo que es que lo conoce como William Baker, Silver Sable, sino que también tiene el seudónimo de Sylvester Man. Y no era Sandman, pues. Entonces, es esta madre, no me acuerdo quién, no sé quién carajo es. Sí, creo que su nombre sí es William Baker, pero se pone Flynn Marco para hacer crímenes. Fue su nombre de villano. No de villano, sino como... Una vez que empezó a ser criminal, pues es el nombre que agarró. Pues sí. Digamos que aquí la subtrama también es que Peter consiguió una oportunidad recomendado por el Dr. Connors para finalmente pues ganar un poquito más de dinero. Pero decide finalmente pues no aceptar la oferta porque no puede dejar sola a Mary Jane. Sí, o sea, Tiene la disyuntiva de que, una, puede aceptar ese trabajo de científico, pero se encanta. Pero Mary Jane no va a poder trabajar de supermodelo en Kansas, ¿verdad? Sí, o todo tendría que estar viajando, estarían separados, entonces sencillamente... Y está la disyuntiva entre ambos porque Mary Jane no quiere dejar su carrera de modelaje, pero no a Peter Parker, entonces no sabe qué ser. Y bueno, eso lo vemos al final del número, porque ahí en medio con el super conejo, pues detienen a un científico loco que utiliza todos los son los artefactos que están desarrollando para vengarse de otro científico. El total, el conejo negro, pues no hace nada porque no quiere que lo vean. Que lo conejen. No, pero Peter, pues, utiliza toda su fuerza y detiene el otro. Mira esta portada del 303. O 302. No, 303. 303. Sí. No parece de McFarlane. O sea, el Spider-Man sí, obvio, siempre va a aparecer, pero todos los otros personajes están muy distintos. Hay algo muy raro con respecto a la consistencia de McFarlane. Es muy, muy peculiar. Es difícil de describir. A veces hace cosas horripilantes y otras veces que bastante bien. O sea, de hecho, inclusive acá Silver Sable se ve muy bien. Está muy bien las dimensiones. Entonces, como que parece que pin-ups, y portadas... Uh-huh. Cuando el hombre quiere dibujar, hace, pero lo que es panes de por medio le da una hueva que llega a niveles inclusive del creador de Deadpool, que se me olvidó el nombre de... De Rod Liefeld, exacto. Porque sí, o sea, el Sandman que le estábamos comentando del número anterior estaba horripilante y ni se diga del rostro de... Uh-huh. Del rostro y del cuerpo de este Conejo Man, ¿no? Sí. Y aquí pues ya regresa Peter a su casa después de sus aventuras, pues ya aquí hay un que te dicen que vayas a ver al Capitán América 344 si quieres hablar sobre un asunto. Fui a ver al Capitán 344, obviamente, donde era una aventura de Steve Rogers como en su traje del Capitán, con su séquito del Nómada, el Demolition Man. Sí, sabes que es el Demolition Man, ¿no? Es un mono que se robó, que usa el traje de Daredevil, el amarillo con rojo. ¿Esa no es la película de Sylvester Stallone con...? No, está bien. Haz de cuenta que el mono ese es un hombre súper fuerte, pero usa el traje ese de Daredevil y la máscara de Wolverine. Dios mío, qué interesante. ¿Sabes por qué está leyendo esto Spider-Games? Porque se queda dormida en Mary Jane frente al televisor y está viendo David Letterman. Uh-huh. Y David Letterman hace un chiste. Sí. Que no lo vemos, lo escuchamos, entre comillas, en el cómic. Eso es todo. Sí, y el chiste es de que vayan a ver el Capitán América porque se enfrentan a la sociedad serpiente y serpientizan al presidente. A Reagan, ¿no? Sí. Y aquí, pues, seguimos abrociando a Mary Jane. Pues sí, el mismo baby doll que tenía antes, que no sabemos por qué duerme con eso, porque es súper incómodo, pero para que se lo quite Peter, al menos aquí se lo quitó rápido. Y vemos a Flynn Marko, que no es Flynn Marko, a Sandman, pues, enfrentándose y demostrando su valía frente a Silver Sable. También es Silver Sable bien fea. Ni se diga aquí de la cara de... Aunque bueno, ese es Jonah, ¿no? O sea, ni está mal. Sí. No. Todo esto termina en este pedo de que él no se va a mudar a Kansas. O sea, ya, pues todo. Sí, pues ya. tienen una información sobre los nazis. Uh-huh. Steve contrata al Sandman para que lo ayude y a Spider-Man. Spider-Man supuestamente va a ser la parte de Steel. Y lo hace, pero ya les deja de todo abierto. Pero no los puede dejar solos y los ayuda. Y total, agarran al nazi y lo llevan a la casa. Y le mete una pistola por la boca de putazo Silver Sable al nazi. Creo que por ser nazi le permite algo así a McFarlane. Pero sí, el punto de violencia acá se está poniendo un poquito bastante más exageradillo. Uh-huh. En todo caso, lo interesante es que ya está Sandman medio establecido como un... No sería héroe, un antihéroe tampoco. Pero digamos que ya no está haciendo maledades porque está bajo el contrato de Silver Sable, en todo caso. Ya sería una especie de héroe, no antihéroe, porque antihéroe sería un punisher o algo así, pero este es más enfocado al lado de la ley. Y lo bueno es que por este trabajo sí le van a pagar a Spider-Man en efectivo, para que no batalle. Sí, exactamente, y que va a recuperar algo de dinero que no se iba a ganar como... Y como científico loco en Kansas. Científico loco en Kansas, exactamente. Y obtiene y toma una resolución, ¿verdad? Porque Medellín ya está listo para, lista para irse con él. Y dice, no, vamos a quedarnos aquí, pero voy a regresar a la escuela para terminar mi posgrado. Exactamente. y ser un científico de verdad aquí. Porque en Kansas no te piden título, pero aquí sí. Exactamente. Entonces, sí, pues, cambia el status quo bastante. Porque pues ya está casado con Mary Jane, decide quedarse en Nueva York, pero sobre todo esa vuelta a la escuela es lo que va a sacarlo, digamos, de ese ciclo en el que estaba desde mediados de los 80, que va a ser la entrada a los 90, ¿no? Entonces, muy temprano, en 88, Michelin y McFarlane pues toman riendas del personaje y agarra su propio, el ritmo que ellos quieren marcarle, ¿no? Entonces, con eso concluimos, amigos, el programa 52. Buen grupo de números. De hecho, como les había comentado, cuando el programa 51 me entusiasmó lo suficiente como para seguir leyendo, y creo que todo lo de Venom y demás, a pesar de los dibujos feos de McFarlane en algunas partes, pues le seguí dando. Creo que también las escenas de acción le quedan muy bien. De hecho, hay que decirlo también de ese número 303, las peleas están brutales. En eso es muy bueno el hombre. Cuento que lo demás no mucho. Y nos adentraríamos el próximo programa fundamentalmente con Tombstone, o sea, de lleno vamos a saber qué fue lo que pasó con este hombre y cuál es su influencia y qué tiene que ver con nuestro amigo Robbie Robertson, eso a cargo de nada más y nada menos que de Jerry Conway con Sal Buscema, muy bien dibujados esos números. Y luego viene el señor Peter David acompañado por Alex Abiuk, para todo lo que tiene que ver con Cult of Love, que es una miniserie de 4 números en Web of Spider-Man. Entonces vamos a estar leyendo desde de espectáculos desde el 139 al 142 y Web desde el 40 al 43. Y empezamos con esta tendencia en cierta medida, porque luego sí empieza la saltadera, que viene heredado también desde que funcionó también lo de Kraven the Last Hunt, de historias que muy bien pueden funcionar por sí solas y que están divididas en un solo número, pero que se leen de corrido. Entonces, va a estar bien interesante el próximo programa, va a estar un poquito más largo que este, pero chido. Y con eso, pues ya poco a poco vamos llegando a los 90. Según mi cuenta, para que se den una idea, llegaríamos a 1990 en el programa 63. Y estamos grabando el 52, entonces cerca de 2 meses y medio más o menos. Sí, que nos vienen cosas interesantes, como la saga de, vamos a tener un crossover con la saga de Infierno, de los Mutantes. Sí. Vamos a ver algo de Hulk. El Hulk, sí. Hulk de Marfarlane a alguna gente le gusta, a mí no me gusta tanto, porque es muy creepy, por algo decirlo. Tenemos también Assassination, tenemos, bueno, es medio spoiler, pero vuelve Venom, creo que si nadie se lo aspiraba. Sí. Hay una novela gráfica que se llama Parallel Life, eso va a ser más adelante también, y Acts of Vengeance, también es bastante... Actos de Venganza es con lo que cerramos los 80s. Exactamente. Ya para entrarlo a los 90s, donde... Yo casi todo lo de los... Bueno, por ahí del 92. 91-92 es lo que empecé ya a leer. Y tengo físico de una forma u otra. Muy bien, entonces vamos a ya conseguirnos con un tierno Spider-Games de 45 años. Uh-huh. Cuando empezó a leer Spider-Man en el 92. Spider-Games en realidad tiene 89 años y habla a través de inteligencia artificial. Un subrespirador. Sí, con Stephen Hawking. Exacto. Muy bien, amigos, con eso nos despedimos. Un verdadero placer, un poquito largo programa, pero creo que hablamos bastante del número 300 y creo que lo merecía. Y nada, acompáñanos, déjenos comentarios. Un gran abrazo. Hace mucho. Sí, muchas gracias, escúchenos y comenten. Sí, señor. Bye bye. Hasta luego. Bye. Yeah.